yo fumé de más. Me ha arrastrado hasta la furgo, no sé quién conducirá. Ya vendrá el lunes otra vez a decirnos que nos hemos vuelto a pasar. Los del pelo largo, el ruido ensordecedor. Los de siempre, los borrachos, corazón de rock and roll, de rock and roll. La fuga y los de siempre, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy martes y nos vamos ya a las peticiones, empezando por la última que ha entrado justito cuando ya estaba sonando la sintonía por nuestro Facebook. Nos escribe Andy y nos dice: hola, justo a tiempo, pero creo que llego, ponme Anybody Seen My Baby de los Rolling Stones, que hoy me toca examinarme para cinturón marrón y un poco de buena música viene bien para motivar. Besos. Sus satánicas majestades, los Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. On the breeze, trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Just close my eyes. party, alright then. Anybody see? Satánicas Majestades, los Rolling Stones, edición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, en donde, terminando el email de Secund y poniéndose otra vez en modo clásico, nos pide a Iggy Pop Last for Life. Oh, no. Last for Life, L, Siggy Pop, y esta es la petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Continuamos y con otra petición de Sekun, en donde ahora nos pide a Ilegales, Soy un Macarra. Soy un Macarra, ellos son los Ilegales y esta es la petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Continuamos 3 de la tarde, 26 minutos. Y ayer presentábamos lo nuevo de Fortune, esta banda ibicenca que acaba de editar su primer EP. En clubdecoleguitas.com, en el post del programa de ayer, está el enlace de descarga de estos cuatro temas. donde están incluido también este Gardens of Babylon. Ahí estaban Fortune desde Ibiza y su Gardens of Babylon, dentro de ese EP con cuatro temas que acaban de editar. Salió precisamente el pasado sábado y desde su página, desde su canal de YouTube y todos estos sitios tienen el enlace a descarga de estos cuatro temas y también desde clubdecoleguitas.com podéis encontrar ese enlace. Y ya que estamos, seguimos también con lo nuevo de los madrileños Melibea. Desde su álbum Reloaded, aquí estaré. Identifico mi camino por tu piel. Busco en las esquinas algo que no sé qué es. Sacrifico bien mi copas por saber dónde van tus huesos y eso verme. Si te sientes sola, ven a ver. Te llevo mi alma para que puedas comprender. aquí estaré, esperando una sonrisa y otro amanecer, que la vida va y viene sin saber, que mi mente se paró de amanecer, sin saber, sin saber, sin saber. Aquí estaré, tema incluido en Reloaded, su nuevo disco. Y seguimos 3 de la tarde, 34 minutos en este club de coleguitas. Arrepentido. Turno ahora para Sober. Desde su álbum Paradiso, Arrepentido. Por un pecado. arrepentido. Ellos son Sober, desde el que fuera su álbum Paradiso. Y os recuerdo de nuevo los métodos de contacto, por si queréis hacer alguna petición. Nuestro teléfono 971-19-18-23, la web clubdecoleguitas.com, en el apartado que tenemos en la columna de la izquierda, el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, en Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Si antes decíamos que éramos unos macarras, que luego nos arrepentimos, ahora decimos que somos el demonio. Desde Ibiza, Stone Corners, Devil. Son Stone Corners desde Ibiza y desde el que es su primer disco titulado My Routine. Y desde su disco en directo, la gira de los 1000 conciertos, Los Suaves Dolores se llamaba Lola. Sombra, yeah. directo, Los Suaves, desde su gira de los 1000 conciertos y todo un himno ya de la banda, Dolores, se llamaba Lola. Y poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy, 12 minutitos para llegar a las 4 de la tarde, a ritmo de Black Sabbath, Heaven and Hell. Thank you.